Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del miércoles al jueves en Oír Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. OírGestionaCantabria.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al último programa del 2014. Después de esta semana, nos tomamos unas vacaciones con la excusa de la Navidad y para celebrar estas fiestas como se merecen. Relax, amigos, familia y a cargar pilas para el 2015. Pero antes, nos queda disfrutar del capítulo 452 de la cripta, comenzando con el tránsito planetario de Margit Glassell. Después llegará el microrrelato narrado por la voz de las tinieblas, Jordi Armisen. Su título, Pantalla en Blanco, escrito por Saúl Losada. A continuación, abriremos nuestra sala de cine para charlar con Alberto Solares de un gran clásico, imprescindible en nuestra videoteca, Blade Runner. Y terminaremos con Helen de Ripa. Su malo querido de la semana y último del año es Michel Fourniret, el ogro de las Ardenas. Como en cada sesión, os invitamos a quedaros y a disfrutar. Y para comenzar lo hacemos con el tema El paso cambiado, el cual además da nombre al nuevo trabajo discográfico del productor y músico bilbaíno Peibol. Efluvios electrónicos para comenzar Proyecto Terror. Todo el mundo persigue algo, todo el mundo nace descarto. Tú añorabas momentos pasados, yo encajar sincronizado las palabras que no cruzamos y los besos que no dejamos nos persiguen. Cambiado, no sé si los hijos del hombre nacen, se hacen o qué cojones. Parece tan cómodo hacer lo que dices, no es tan fácil encajar, conformarse con esperar algo que no llega. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Thank you. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Júpiter retrógrado desde el 8 de diciembre de 2014 hasta el 8 de abril de 2015. Júpiter cambia de dirección y entra en modo retrógrado. Está estacionario a 22.38 grados de Leo, signo que ha recorrido durante los últimos 4 meses y medio, en modo directo. Júpiter, en astrología medieval, es el gran benéfico, el planeta que nos trae la buena fortuna y, según la astrología más moderna, el que nos ayuda a expandirnos, a crecer y que llena nuestra vida de oportunidades. ¿Qué pasa ahora que se vuelve retrógrado? Algo que muchos temen porque piensan que se les acaba la buena suerte y se bloquean las oportunidades. Pero esto no tiene por qué ser cierto. Un planeta por entrar en modo retrógrado no se bloquea ni nos abandona el gran benéfico durante los próximos 4 meses. Simplemente cambia su dirección energética. Se repliega, nos invita a crecer por dentro. Quizás hayamos luchado para conseguir nuestros sueños hasta agotar el último cartucho, poniéndolo todo en el asador. Y extrañamente la vida no nos ha dado lo que tanto nos hubiera gustado, a pesar de la gran generosidad y riqueza de un Júpiter en Leo. Ahora vuelve atrás, pasando de nuevo por los diferentes grados de Leo hasta llegar a 12.35 grados el 8 de abril, cuando cambiará otra vez a modo directo. El planeta de las oportunidades nos ayudará ahora a fortalecernos por dentro, a conocernos mejor. Su viaje exploratorio será interior. En lugar de conquistar tierras extranjeras, es el momento de conquistarnos a nosotros mismos, con amor. Es un planeta bondadoso, es el arquetipo del padre protector, del mentor o del mecenas. Es la otra cara del arquetipo del severo Saturno, que nos hace madurar con esfuerzo y austeridades. Saturno purifica nuestro karma negativo y Júpiter activa nuestros méritos, nuestra energía positiva. Saturno, durante sus 2 años en Escorpio, nos ha puesto en contacto con lo más duro, las ciénagas de nuestro universo interior y exterior, para que las podamos purificar, a veces con muchos sufrimientos. Solo hay que ver todos los casos de corrupción que ha sacado a la superficie en nuestro país y lo que ha movido en nuestra propia realidad personal. Su especialidad es lo que los ingleses llaman reality crash, el choque con la realidad. Es decir, nos ha enseñado lo que hay sin flores ni adornos. Saturno cristaliza, Júpiter expande y al estar retrógrado nos brinda la oportunidad de conectar con nuestra bondad fundamental, nuestra alegría innata. Nos permite ser felices expandiéndonos en nuestro universo interior. El Leo, el signo del niño o de la niña divina, nos ayuda a recuperar nuestra inocencia, nuestra capacidad de confiar en la vida, nuestra fe en el universo, sobre todo en nuestro universo interior, con toda su magia, sus estrellas, su luz. Si nos hemos perdido en el estrés de la vida cotidiana, las preocupaciones familiares, la crisis, la lucha por la subsistencia, Júpiter retrógrado nos anima a volver a nosotros, a conectar con nuestro corazón cálido, radiante y generoso. Leo también es el signo de la realeza, de los emperadores, de los reyes solares y míticos. Júpiter, en su viaje retrógrado, puede ponernos en contacto con las cualidades más nobles en nosotros. Nos puede ayudar a reforzar nuestra dignidad y enseñarnos cómo respetarnos cada vez más. De este modo, al eliminar nuestras inseguridades y falta de confianza en nosotros mismos, se purifica la arrogancia y el egoísmo. No hay que olvidar tampoco que Júpiter es el maestro, es la parte de nuestra psique que nos conecta con nuestra propia sabiduría, o la que nos hace encontrar el libro, las palabras, los conocimientos o filosofías adecuadas para nosotros en cada momento. Los próximos 4 meses son excelentes para revisar situaciones del pasado bajo una visión más amplia, con más sabiduría, empaparnos de este conocimiento milenario que vibra en las mentes de los seres humanos con muchos colores distintos. Es posible que gente muy positiva de nuestro pasado vuelva a aparecer para compartir momentos de alegría y crecimiento. también es posible que aparezcan personas positivas, optimistas y generosas que nos ayuden a crecer por dentro. Los viajes largos externos pueden verse un poco ralentizados y quizás si únicamente buscábamos diversión, extroversión y fiesta loca, a pesar de nuestras intenciones y para nuestra gran sorpresa, este tránsito puede convertir unas vacaciones en el Caribe en un viaje de autodescubrimiento, de conocimiento y de profundo reencuentro con nosotros mismos. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La voz de las tinieblas presenta Pantalla en Blanco, escrito por Saúl Losada. Me siento en mi despacho. Es el momento de escribir nuevamente ese relato que sé que me hará ganador del concurso. Sin embargo, la página en blanco continúa estando ahí, como una losa inamovible. Me piden un relato en el que relacione el terror y la cultura japonesa, pero no sé qué puedo hacer ni qué escribir. Estoy solo ahora mismo en casa. Mis animales duermen en el comedor, mientras yo, a la luz de un pequeño foco, intento pensar en algún argumento para empezar a teclear las palabras. Nada aparece en mi mente. El desasosiego me hace tener sed y me levanto por un vaso de agua a la nevera, dejando todo tal y como está. El lienzo en blanco de mi procesador de texto continúa como fondo de pantalla del ordenador. Mientras me sirvo en un vaso, escucho algo que procede desde el despacho. Tengo la sensación de que alguien está tocando las teclas de mi ordenador. Pero eso es absolutamente imposible. Intento no darle más importancia. Me acabo de mudar a Tokio y los apartamentos son pequeños, cajas de cerillas, así que lo más probable es que sea algún vecino, trasnochador como yo, que está golpeando con fuerza las teclas, a un ritmo bastante lento, eso sí. Recorro las estancias que separan mi pequeña cocina hasta el despacho con el resquemor de que mi conciencia no acaba de creerse la historia que yo mismo me he inventado para justificar los extraños sonidos que todavía proceden desde el interior del despacho. Nervioso, como si supiese que algo malo está por llegar, entro en la habitación esperando encontrar algo que sinceramente no sabía que podía ser. Me siento en la silla y mientras deposito el vaso de agua en la mesa sonrío, pensando en lo ingenuo que he sido creyendo que algo extraño podía estar aporreando las teclas de mi ordenador, cuando en realidad yo no creo en esas cosas. Levanto la mirada. Dios, ¿qué es eso? El terror impregnó cada uno de los poros de mi piel. Había algo escrito. Tan solo una frase. Mira por la ventana. Algo en mi interior decía que no debía hacerlo, pero el terror me hizo girar el cuello y allí estaba mirándome fijamente. Entonces sabía claramente que iba a morir. Sabía que no debía haber comprado nunca aquel apartamento situado en la cuarta planta. Visítanos en las redes sociales, facebook.com /proyectoterror. La Cripta de Cine presenta desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como Replicante. Los Replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los Replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los Replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Y esta noche, ya sabéis que es el último programa del año 2014, y esta noche queremos decir, en la sección La Cripta de Cine Presenta, vamos a retomar un clásico, aprovechando que en estos días, en estas semanas, en estos meses, se está hablando de una posible secuela, no sabemos muy bien si secuela o quizás remake, en fin, en un posible nuevo universo de Blade Runner. Pues vamos a hablar de este clásico de principios de los 80, dirigida por Ridley Scott, y vamos a hablar con Alberto Solares. Muy buenas noches, Albert. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí, viajando a las estrellas. Y nunca mejor dicho. Sí. Viajando a las estrellas y con las estrellas, además. Absolutamente, porque Blade Runner, sobra decir que fue una peli cargada de estrellas, de actores. Tuvo un gran elenco fabuloso que todos recordamos. Pero vamos a recordar mucho más, porque nos vamos a adentrar en ese universo de Blade Runner o, no sé, de las ovejas eléctricas. Eso es, descifraremos o intentaremos descifrar si verdaderamente sueñan las ovejas eléctricas y tienen sueños, ¿no? Que era la novela, más o menos el título de la novela. Sí, por ahí, más o menos. De Philip K. Dick, el título original es Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Pues eso. Una novela de... En 1968 se fueron bastante atrás en el tiempo, como todo el mundo sabe. Además, una novela muy apetecible por los temas que trata, por ese futuro casi ecológico, por un lado, aunque también ese futuro apocalíptico, por otro, ¿no? Y curiosamente, esa novela, antes de llegar a convertirse en una película, pues pasó por diferentes estados. Hubo gente muy importante de Hollywood, incluso, por ejemplo, Gregory Peck. Fue un hombre, ya sabes que Gregory Peck, aparte de actor, pues hizo sus pinitos como productor también de cine. Tenía una productora, una pequeña productora, impulsada por parte de su familia, y estuvo detrás del guión de esta novela de Philip K. Dick, pero al final no lo consiguió. Otra persona que estuvo detrás de la novela fue Martin Scorsese. En un primer momento lo que pasaba es que tenía muy poco dinero y no pudo comprar los derechos que pedían por la novela. Lo que sí ocurrió fue que en el año 1977 el productor Michael Dilley compró un libro que había escrito un tal Hampton Fencher, basado en esta, digamos que habían hecho como una especie de guión de esta novela de Philip K. Dick. La verdad es que digamos que ese fue el primer paso, ¿no? Compró los derechos de la novela a un bajo coste. Se los revendió a Warner Bros., a la Warner Brothers de aquella época, pero bueno, en definitiva podemos decir que el guionista fue Hampton Fencher, el hombre que consiguió hacer un guión o el preguión de lo que sería Blade Runner. A continuación, obviamente, llegó el encargo de buscar un director que llevara a cabo tamaño o tamaña envergadura de película, porque eso sí, querían hacerla muy fiel al libro, o lo más fiel posible al libro. Se fijaron en un director, entonces jovencito, llamado Ridley Scott, que acababa de salir absolutamente por pies de un rodaje que para él había sido un desastre, que era Dune o Dune, que finalmente cayó en manos de David Lynch y lo convirtió en prácticamente una película de culto, al igual que Blade Runner, ¿no? Aunque bueno, son completamente diferentes en muchos aspectos. Pues sí, estilo, temática, bueno, ciencia ficción, pero mundos o universos muy diferentes. Sí, lo que pasa es que la llegada de Ridley Scott, el que conozca un poquito el mundo de Ridley Scott de cerca, sabrá que es un director que es muy difícil trabajar con él. Yo creo que lo hemos dicho en alguna ocasión. Eso dicen, ¿no? Que tiene un carácter muy especial y sobre todo es muy exigente con la productora, muy exigente con sus actores, cosa que a mí me parece muy bien, que saquen lo mejor de cada uno de ellos, para eso los dirige, ¿no? Para eso está el director, pero fue muy exigente con la productora, con Warner Bros., y nada más llegar, pues exigió un incremento en el presupuesto de la película, le parecía que era muy bajo, y sobre todo una reescritura del guión de Fincher, que no le gustaba absolutamente nada, y le encargó el guión a un amigo suyo, a David Peoples, que fue quien finalmente pues firma el guión de Blade Runner, y además no solamente el de Blade Runner, David Peoples con los años se convirtió en guionista de éxito además, y entre sus éxitos, por ejemplo, figuran el guión de Sin Perdón, que consiguió, creo, si no me equivoco, el Oscar, o estuvo a punto de conseguirlo en su año. Yo tampoco en el año de Sin Perdón. Tengo todos los datos de la película de Clint Eastwood a la que tú te refieres, sí, pero sí que estuvo mega nominada y se llevó un montonazo de premios de la Academia de Hollywood. Quizá el del guión también estaba entre ellos. Pues el guión era de David Peoples, que fue el guionista. Sí que es verdad que me suena. De Blade Runner. Es un nombre que me suena. Mm. Así que debe trabajar o ha debido trabajar bastante. Y además en películas taquilleras o de, sí, de es renombre. Un guionista de éxito de Hollywood. Bueno, ya teníamos el guión. Tenemos la productora, Warner Bros., que además echó el resto por hacer la película. Comenzaba a forjarse la leyenda, aunque en ese momento todavía no sabía que se iba a convertir en mito, en un mito cinematográfico. En todo un icono de toda una época. Y ahora llegaba el momento de buscar el reparto. Obviamente, como bien has dicho, la película tiene un reparto excepcional, un auténtico reparto de lujo. Quizá entonces no eran tan conocidos como son ahora. Pero a mí me ha pasado el otro día revisitando de alguna manera, como se dice ahora, Armas de Mujer, una película que entonces tenía un reparto que pasó casi desapercibido, aunque hoy en día es uno de los mejores repartos que podríamos reunir para hacer una película. Y eso que el trío protagonista de Armas de Mujer ya en aquella época, sobre todo Harrison Ford y Sigourney Weaver, sí, tenían ya pues bastante estatus dentro de Hollywood, puesto que venían de triunfar Harrison Ford con La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, Sigourney Weaver acababa de ser Alien y Cazafantasmas, o sea, ya tenían, y no sé si Gorilas en la Niebla incluso, y creo que ya lo había hecho, sí. Armas de Mujeres es del 87-88, acababa de ser Gorilas en la Niebla, o sea que Melanie Griffith todavía estaba ahí, sí, despuntando. Pero sí, bueno, ahora ha salido Armas de Mujer, de la muerte de Mike Nichols. Ahí, ¿no? Teníamos un Alec Baldwin también en Ciernes, una Joan Cusack, maravillosa, muy jovencita, con 20 y pocos de años, sí. Había gente pues muy muy muy conocida en el reparto, ¿no? Y eso es lo que le ocurrió a Blade Runner. Empezamos, si te parece, por el papel principal, el papel de Rick Deckard. Sí, porque hay que hablar mucho. Ese cazador de clones, en definitiva, que eran los replicantes, con esa crisis existencial que tiene, absolutamente, y con ese dilema en el aire, ¿será o no será él también un androide, ¿no? Bueno, pues para el papel se barajaron los nombres de muchos intérpretes. Creo que fueron alrededor de 20. Por citar algunos, o los más importantes, Robert Mitchum, que fue el primero que descartaron porque le veían demasiado mayor quizá para el papel, Tommy Lee Jones, que entonces empezaba a despuntar como actor, Dustin Hoffman era el mejor colocado para hacer el papel de Rick Deckard, Christopher Walken, Jim Hackman, quizá un poquito ya pasado, Jack Nicholson, Al Pacino, Sean Connery, Robert Duvall, y el último de la lista era un semidesconocido actor austriaco llamado Arnold Schwarzenegger, que fue descartado prácticamente al momento en cuanto lo vieron. Demasiado físico. Era demasiado físico. Mira, sin embargo, has nombrado a Robert Mitchum para el papel de Decker, pero... o Decker, Decker, Decker, sí, Decker. Decker, Decker. Pero yo sí que le veo a Mitchum en el papel que hizo posteriormente en esta peli Edward James Olmos. Por ejemplo. Por sí. ejemplo. Ahí el no sé si inspector o jefe de policía o detective. Sí, luego veremos lo que pasó con Edward James Olmos, que si recuerdas tiene un idioma, habla un idioma muy raro en la película, no se le entiende sí. prácticamente lo que dice. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues ya te digo, esos fueron algunos de los candidatos que se barajaron. Una nueva vida de espera en las colonias del mundo exterior. La ocasión de volver a empezar en una tierra de grandes oportunidades y aventuras. Pero al final, pues bueno, hubo una llamada de teléfono de un tal Steven Spielberg. Steven Spielberg había trabajado con Harrison Ford en Busca del Arca Perdida. Harrison Ford, de todos ellos, de todo este elenco de artistas, era el que mantenía un estatus de gran estrella sin costar mucho dinero. Había alcanzado ya la fama con Star Wars, con Indiana Jones había consolidado aún más si cabía el hecho de ser una gran estrella. Y bueno, pues deciden a través de una llamada que Steven Spielberg hace a Ridley Scott, hace que bueno, pues este se ponga en contacto con Harrison Ford y le haga pasar el casting. Un casting que fue, la verdad es que fue rápido. El único problema que se encontraron era el siguiente. Vamos a ver, Harrison Ford se volvió muy fetichista de Indiana Jones. Tal es el punto en que viajaba desde que hizo Indiana Jones, desde que hizo En Busca del Arca Perdida. Durante un tiempo aparecen muchísimas fotografías, lo podéis buscar por internet, con ese sombrero característico de Indiana Jones, con esa fedora en la cabeza, ¿no? Con ese sombrero estilo fedora que luce Indiana Jones. Y bueno, pues él puso como, digamos, como condición aparecer con ese sombrero en Blade Runner, cosa que Ridley Scott se negó tajantemente a que su Rick Deckard tuviese el sombrero de Indiana Jones, porque la gente iba a ser, iba a ser demasiado cantado. Iba a ser además una asociación un poco extraña, ¿no? Un poco extraña. Porque, hombre, yo supongo que a poco que hablase Ridley Scott con Harrison Ford, pues rápidamente le quitase esa idea de la cabeza. A ver, sí. Ante todo, Harrison Ford es un actor profesional de demostrada validez. Y bueno, pues yo creo que entraría rápidamente en situación de decir, bueno, a ver, este es otro personaje y yo el sombrero lo puedo llevar fuera, pero dentro, vamos a ver. Además estaba tan reciente. No es como si, dices, décadas después, haciendo un pequeño guiño, aquel personaje lo introduce en otra película. Ya. No, era tan inmediato que yo creo que hubiese resultado bastante extraño, ¿no? Para el público de repente ver... No, hizo muy bien Ridley Scott... De hecho, fue así. Redireccionando a Harrison Ford. Dicen las malas lenguas, las crónicas del momento, ya sabes cómo son, que Harrison Ford se enamoró del papel de Ridley Scott rápidamente. Y obviamente, lo que no quería Ridley Scott era que apareciera con ese sombrero, ni por nada. Con lo cual le convenció. ¿Y de qué manera? Le convenció, pues cortándose el pelo. Era una forma de aparecer de otra manera, y de ahí ese corte de pelo tan extraño que sí, es diferente por... no sé, digamos, verle... un look diferente pero quedaba muy bien. Sí, Harrison Ford es una persona que le ha quedado siempre bien todo el vestuario que ha hecho a lo largo de los años. Si te das cuenta, en todas sus películas le quedan bien. Ha sido resultón. Sí, ha sido sin ser, digamos, el típico guapo, claro, sin ser una gran, pero resultón. Sí. Sí, siempre ha tenido un buen tirón entre sí. las mujeres. Sí, sí. Bueno, pues hablamos ahora, si te parece, de Rutger Hauer, de la llegada de Rutger Hauer. Bueno, es que si el protagonista es Deckard, pues es que el papel de Rutger Hauer es otro de los protagonistas. Sí, porque no podíamos decir antagonista, es un protagonista más. Sí. Esta película tiene varios protagonistas. Y yo es creo que todos el papel de replicante de Rutger Hauer es icónico también. Efectivamente. Pues bueno, pues tuvo una llegada bastante curiosa. Y es que, bueno, Ridley Scott, todo esto es declarado por él en muchísimas ocasiones, era entonces un auténtico fan de Paul Verhoeven, del cine de Verhoeven. Uh-huh. Y obviamente tenía muy claro que es el actor fetiche de Paul Verhoeven, es decir, Rutger Hauer, tenía que aparecer en Blade Runner. y en este caso debía dar vida, sí o sí, a Roy Batty, al líder de los replicantes, por llamarlo de alguna manera, líder, no sé si es el líder espiritual, el líder en general de los replicantes, el que más sobresale por encima de todo en cualquiera de las características, incluso en bondad. Además, escogido en un momento, yo creo que de absoluta gracia, de Rutger Hauer, porque las cosas como son. Estábamos hablando de Harrison Ford, que siempre resultó, valga la redundancia. Rutger Hauer estaba aquí en Blade Runner en aquella época, estaba potente. Estaba pues sí. Muy potente, y luego con el escaso vestuario que saca en la peli, sobre ahora, todo en la parte posterior, ahora, en la parte ahora, de la ahora segunda parte. Sobre el vestuario, ahora que lo dices, fue muy curioso, porque rápidamente accedió, Rutger Hauer dijo que sí, rápidamente al aparecer en Blade Runner. Y además, qué mejor manera, Rutger Hauer siempre se ha caracterizado por hacer papeles de malo, si te das cuenta. O la mayoría de esos papeles son papeles, si no de fuerte, del tipo duro, sí el villano de la... O el desconcertante, sí es verdad. Porque siempre han sido papeles un poquito difíciles. Yo ahora la recuerdo, por ejemplo, bueno, últimamente en Sin City, que tuvo también su papel, sí. Desde luego en papel, pues eso, de malo incluso maloso. Hasta las nuevas Batman, series Batman, uh-huh. de películas, donde tiene un papel de villano. Sí, no, villano, no es buena gente. No es un villano, no es el villano al uso. No es buena gente. Pero es un hombre de negocios malo. Sí. O sea, es el típico hombre de finanzas malo. El típico empresario financiero, ¿no? Pero es que también tiene un físico que se ha prestado mucho a ello. Yo lo recuerdo también en aquella película, era Flesh and Blood. Los señores del acero. Exactamente, es que siempre me viene... Rodado en España, por cierto. Uh-huh. Que no era de Verhoeven también. Era de Paul Verhoeven. Y bueno, hacía de... Era un caballero español, era una especie de mercenario español. Era... De medieval, era... iba con su mandoble. Malote, mercenario. Era malote. Pero muy malo. Era además. Pero a Jennifer Jason Leigh la ponía mogollón. Pero la ponía mucho. Demasiado. Hay una escena, recuerdo una escena muy subida de tono de esa película, en la que había, un gran reparto español de actores españoles, porque la película tuvo un capital español, se la robó en España, como te he dicho antes. Y los ángeles ígneos cayeron. Profundos truenos se oían en las costas, ardiendo con los fuegos de oro. Así que es normal que en cierta manera Ridley Scott se enamorase, entre comillas, sí. Pues de Rutger Hauer para devolverle de alguna manera el favor. Lo que le hizo fue gastar, no sabía dónde se metía, y lo que le hizo fue gastarle una broma a Ridley Scott. Y claro, si Ridley Scott, como he dicho antes, es una persona con un carácter muy especial, pues imagínate más cuando le gastan una broma, el Ridley Scott cabreado. Uh-huh. Bueno, pues Rutger Hauer no se le ocurrió otra cosa que presentarse delante de Ridley Scott para gastarle una broma. Y es que se presentó pensando cómo tendría que salir vestido él, cuál sería su... Como replicante, cuál sería su forma de vestir. Bueno, pues apareció con gafas de sol verdes, al estilo Elton John, lo digo tal y como aparece en el diario del rodaje, con unos pantalones de vinilo de color rosa y una camiseta blanca que dejaba ver su ombligo. Esta era la apariencia que Rutger Hauer pensaba tener para su papel de Roy Batty. Vamos, como una reinona. Más o menos. Ridley Scott, ¿qué hizo? ¿Echarse las manos a la cabeza? Pues hombre... ¿Cómo reaccionó? Además, no solamente eso, sino que para colmo, pues se tiñó el pelo de rubio platino. Le quedaba muy bien. Sí. Bueno, pues según el testimonio de una de las ayudantes de producción, Ridley Scott casi se desmaya del susto al verle con esta guisa, pero al final accedió a todo, a todo, al pelo, menos al resto, nada de gafas, pues el pelo se lo dejó, se lo permitió. Aceptó. Y el vestuario le dijo que no. Que nanay. Que no. Que para la gira del Elton John muy bien, pero que para Blade Runner no. No, el vestuario ya tenían otras personas encargadas, que además eran un par de modistos muy famosos entonces en Hollywood, los que se encargaron del vestuario de Blade Runner. Pues ese rubio platino con esos ojos profundamente azules de Rutger Hauer, repito, ya son todo un icono, ¿eh? Uh-huh. Del séptimo arte. Bueno, pues si te parece pasamos a otro de los puntos, a los efectos especiales. Uh-huh. Bueno, pues aliados así con el experto en efectos especiales Douglas Trumbull, que bueno, es un, todo un icono y uno de los grandes de la historia, podemos decir, del cine, de los efectos especiales, y con el diseñador de producción, en este caso como ellos vieron, digamos que ellos denominaron la película como futurista visual, es el hombre que se le conoce así, como el futurista visual, Sid Mead. Bueno, pues Scott echó del resto a todo lo que tenía que, a todo lo que era la ambientación. Decidió hacer dos decorados. Llegó a ser tan sumamente grande el decorado en sí que le llamaron Ridleyville, o sea, la ciudad de Ridley. La joya de la corona de Blade Runner fueron dos maquetas. Una de ellas era una vista aérea de la ciudad que se emplea en las secuencias de despegue y aterrizaje del Spinner. Si recuerdas, el Spinner es estos coches patrulla, estas naves, que se parecen mucho a los de la Guerra de las Galaxias, por cierto, y en cuya construcción se utilizaron piezas de desecho tales que un modelo del Halcón Milenario de la Guerra de las Galaxias, pues bueno, pues aparece, las piezas de este Halcón Milenario desechable aparecen en esta parte de Blade Runner. La otra era una maqueta que representaba el paisaje industrial en el que comienza la película, y en ella se pusieron a prueba técnicas de todo tipo, desde cables de fibra óptica, que era la primera vez que se utilizaron alrededor de unos 10 kilómetros de cable, para que te des cuenta de las proporciones, y para iluminar las ventanas en los diferentes edificios, se utilizó también un aceite mineral vaporizado que representaba la polución del aire. Piensa que estamos hablando de una ciudad absolutamente apocalíptica. Siempre es de noche. Efectivamente. Una ciudad sucia, podríamos decir lo que se ve. Sí. La polución no permite que el sol, ni siquiera sabemos si existe el sol como tal en el año 2019, que es cuando transcurre la película. Y para ello lo utilizaron, ya te digo, un aceite mineral vaporizado pintado de verde, que es esa suciedad, esa polución que es a la que se ve. Me imagino que estarían constantemente con una especie de máscara, porque sí, me estoy imaginando el aceite mineral ese vaporizado o calentándole para crear ese vaho, encima teñido de verde. Pues imagínate. Menudas intoxicaciones. ¿Sí? Para que veas cómo era, tal fue el resultado de toda esta ficción que presentaron en pantalla, que los técnicos a estas maquetas, a estos lugares de trabajo, a estos hangares donde trabajaban, lo llamaron el Hades, el infierno de Ridley. No me extraña. Lo conocían así, como el infierno de Ridley, puesto que se había convertido en eso, en un infierno, en algo donde prácticamente no se podía trabajar. Seguimos. Jornadas de rodaje experimentales, además exterminantes para cualquiera, porque eran unas jornadas de rodaje intensas. Tenemos a un director perfeccionista hasta llegar a lo maniático. Un guión que no entendía casi nadie, y sobre todo constantes variaciones en el presupuesto. Imagínate lo que se estaba viviendo. Pero es que había algo más. Decididamente el rodaje de Blade Runner estuvo lleno de desgracias. Y una de las desgracias se llamaba Xin Yang. Xin Yang, y digo, ¿por qué? Acentuadas además por un pequeño detalle. Al actor principal, a Harrison Ford, la película le parecía una soberana bazofia, no creía en ella. Vaya. Y ya sabes lo que pasa cuando un actor no cree en su papel, pues, y no cree en la película. No está muy motivado, aunque intente ser profesional, pero le falta ese puntito quizá, ¿no? Sí, pues si Harrison Ford no estaba de acuerdo, pues todavía encima, además para Ridley Scott, quien estuvo peleándose con él desde el primer día de rodaje hasta el último, la mayor víctima se la colocó, además le dijo, se la tenía jurada y se la colocó. Y lo que le colocó a Harrison Ford a un lado fue nada más y nada menos, como decía antes, que a Xin Yao. O sea que no hubo química. Para nada. Según varios testimonios, la intérprete de Rachel tuvo que sufrir continuos desplantes por parte de Harrison Ford, algo que llegó a su paroxismo durante la escena en la que el detective y la replicante se enrollan, si recordáis, en el apartamento de Deckard. Bueno, pues de hecho, el productor Michael Dilley solía referirse a ese momento como la violación en el pasillo, para que veáis hasta qué punto llegó la relación entre Xin Yang y Harrison. Pero qué tensa, ¿no? Se odiaban a muerte. Recuerda la araña que vivía en el arbusto junto a su ventana, con el cuerpo naranja y las patas verdes. La vio tejer una tela durante todo el verano. Un día apareció un huevo en ella. El huevo eclosionó. El huevo eclosionó. Y salieron cientos de crías de araña que se la comieron. implantes. Esos no son sus recuerdos, son los de algún otro, los de la sobrina de Tyrell. Pero fue, digamos que de alguna manera, por devolverle la pelota, ¿no? Harrison Ford no quería, no estaba a gusto dentro de la película, y Ridley Scott dijo, pues si no quieres estar feo, te voy a dar tazón y media hora, te voy a poner a una actriz que no te gusta. Me imagino que Harrison Ford haya meditado con los años, ¿no? Supongo. De lo que ha significado esta película en su carrera. Porque tiene mucho que agradecerle, porque sí, desde es verdad, verdad, estaba la Guerra de las Galaxias, Indiana Jones... Yo creo que fue el golpe definitivo al estrellato, ¿no? Blade Runner. Vamos, a mí siempre me ha parecido. Él era una gran estrella, como bien dices, ya tenía su estatus de estrella, pero yo creo que Blade Runner lo catapultó hacia las estrellas y nunca mejor dicho. Fue el golpe final hacia las estrellas. Pues fíjate, pues cómo estaba el panorama. Mientras Harrison Ford, Sean Young y Ridley Scott libraban una guerra personal... El resto de actores que daban vida a los replicantes parecían tomarse mucho más en serio su papel en la película, eso sí. Además de sacarle partido a sus continuos entrenamientos como gimnasta, la siguiente de la que vamos a hablar es Daryl Hannah. Se jugó los ojos, literalmente, para la escena en la que su personaje, si recordáis, se pinta la cara usando un aerógrafo, a fin de sacarle pues partido a esos ojos tan bonitos que siempre ha tenido Daryl Hannah. Bueno, pues la famosa sirena que venía de 1-2-3 Splash, con Tom Hanks, sí, entonces un desconocidísimo, sí, sí. Tom Hanks, pues para que no corriera demasiado peligro, el maquillador Marvin Westmore, que es el padre de una saga de maquilladores que están muy unidos a la saga de Star Trek de la familia Westmore, de Frank Westmore and Company, pues tuvo que tomarla del brazo y guiar sus movimientos como si ella fuera una marioneta. Para que no corriera peligro y se pintara literalmente sus ojos por dentro. Imagínate la ceguera que la podía causar. Madre mía, además era muy jovencita la Gilhana. Yo creo que era la más joven del reparto, sí. No sé qué años tenía, pero veintipocos, tampoco mucho. Uh-huh. Además, de hecho, se la nota porque parece prácticamente muy jovencita. Una niña. Bueno, pues en cuanto a Rutger Hauer, llevó su contribución mucho más lejos, y es que el famoso soliloquio final de Batty fue parcialmente improvisado por él frente a la cámara. No estaba escrito en el guión. Por ejemplo, frases como todas esas cosas se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Eso no formaba parte del guión. Eso fue una invención del propio Rutger Hauer, al que, bueno, pues quedó tan sumamente bien que David Peoples, el guionista de la película, dijo que perfecto. Podían haberlo eliminado, podían haberlo cortado, pues pero yo creo que le dieron incluso sentido al personaje de Roy Batty, ¿no? El hecho de ese final, tan triste final, que da pena, ¿no? Casi que muera, que se apague. Sí, porque en definitiva te das cuenta de que el monstruo también tiene sentimientos, ¿no? Sí. Y en definitiva lo que quiere es vivir más. Pues ahora nos vamos a reír un poco con lo que hizo el monstruo, por llamarlo de alguna manera, Rutger Hauer. No solamente se la lió a Ridley Scott con el vestuario, como hemos dicho antes, sino que tuvo la invención o la ocurrencia de que al final, llegado su final, tomase en sus manos una paloma durante sus últimos momentos de vida, si recordáis. Sí. Él tiene una paloma en las manos que la suelta. Sí. Bueno, pues ahora bien, por muy emocionante que resulte la pantalla, es todo truco. Todo truco porque lo que ocurrió fue que esto añadió muchísimas dificultades al ya de por sí trabajo de postproducción. Tuvieron que rehacer toda la imagen, digamos, una vez terminada la película. Lo que ocurrió es que Ridley Scott comprobó, muy a su pesar, que las palomas no vuelan cuando tienen las plumas mojadas. ¿Qué ocurría? Que esa escena está rodada bajo la lluvia. Y el pajarraco, tal y como viene dicho así por el propio Scott en el diario de rodaje, no se le ocurrió otra idea que agitar las alas un par de veces y saltar de las rodillas de Rutger Hauer para de ahí bajar al suelo e irse caminando tranquilamente. Pues muy poco épico. Claro. Es decir, no voló. Lo que tuvieron que hacer fue remediar de alguna manera el chasco durante la postproducción con un truco de montaje que a su vez provocó un fallo en el récord de luz de la escena. Si os dais cuenta, cuando él suelta la paloma y la paloma sale volando, al principio hay una luz bastante grande y cuando la paloma vuela la luz prácticamente no existe. Nos fijaremos la próxima vez que la veamos. Fijaros porque se nota. Pues eso le provocó a Ridley Scott un buen disgusto, la palomita también. Ya ves que no le salía absolutamente nada bien. Ya, la verdad es que a pesar de todos estos contratiempos que nos estás comentando, si consiguió hacer esta película y que el resultado fuese el que hoy en día todos conocemos, sí, este señor es un fenómeno. Un fenómeno, bueno, pues... Y no termina ahí la cosa, ¿verdad? No termina la cosa. No, nos queda todavía, estamos casi por la mitad. Vamos con otro personaje, el personaje de Gaff, el policía torvo y arribista, interpretado por Edward James Olmos. Antes hablabas de él. Eduardo Jaime Olmos. Efectivamente. Bueno, pues se tomó su preparación con mucho rigor. De hecho, la interlingua, que es ese galimatías de idiomas en el que se expresa el personaje, pues tomó forma tras unas cuantas visitas del actor a la Academia de Idiomas Berlitz, en Los Ángeles. Bueno, pues hablarlo, digo literalmente, como aparece en el diario y él lo dice, no pasa nada si decimos algún taquito, hablarlo era una putada y media, dijo Edward James Olmos, pero aportaba bastante al fin, quedaba bien, pero era una putada tener que hablar de esa manera. Bien, y es que tras leer transcripciones tales, y leo textualmente como aparecen en la película, dice frases como «Señor, Adana, Conishin, Angumbite» o «Capitán Brian, Toca, Meni, o Maeyo», donde podemos observar que hay palabras efectivamente en español, francés, chino, alemán, húngaro y japonés. Así que hace él ahí una amalgama de idiomas. Y efectivamente, pues no resulta difícil creerlo, este idioma, pero bueno, pues a él le tocó un poquito la china, es el que sufrió de alguna manera. Aparte de que bueno, pues Edward James Olmos habla perfectamente inglés, habla perfectamente castellano, como buen hispano que es, pero no estaba acostumbrado pues a hablar en japonés, mucho menos en húngaro. Y a mezclarlo todo, además. En francés y mezclarlo. Y mezclarlo todo. Edward James Olmos, muchos de vosotros, queridos oyentes, le recordaréis también por la serie Corrupción en Miami. Manny Castillo. Sí, señor. El teniente Manny Castillo de Corrupción en Miami. Sí, porque en Blade Runner sale un poquito oculto, me explico. Siempre sí. Sale con su gabardina. Su gorro. Su sombrero. Entre que la película pues tiene un ambiente, sobre todo la luz, un poquito oscura. Él era más joven. Pues bueno, sale un poco semi-camuflado. Y te puede pasar un poco desapercibido. Pero bueno, pero yo creo que sobre todo al principio se le ve perfectamente, ¿no? Uh-huh. Además, Edward James Olmos tiene un rostro muy peculiar. Sí. Marcado por la viruela que sufrió de pequeñito. Y sí, tiene un rostro pues bastante peculiar. Una vez que ya que le reconoces o ves a este actor por primera vez, su cara no se te olvida. Uh-huh. Vamos con otra cosa que ocurrió durante el rodaje. Y es la desaparición del quinto replicante. Bueno. En la película se dice textualmente, tengo a 5 pellejudos sueltos en las calles. Le decía el siempre desagradable Capitán Bryant a Rick Deckard. Pero por un momento pensamos, 5 replicantes, pues no había 5, eran 4 los que aparecen en la película. ¿Por qué dice eso? Efectivamente, si en la película solamente salen 4. Pues muy bien, ello se debe a la combinación de los inevitables nervios del guión y cambios de última hora y de lo que ya hemos comentado, de todos estos apuros del rodaje. Lo que ocurrió, además, es que había otro replicante varón que murió durante la fuga, se abrazó en un campo de fuerza, en el guión de Fancher, aparecía así, y Peoples figuraba, en el guión de Peoples figuraba un nuevo, replicante, había un quinto replicante. Una mujer llamada Mary, que debería haber sido interpretada por la actriz Stacy Nelkin. Bueno, pues lo que ocurrió fue que en plena producción dicho personaje fue eliminado por problemas con el presupuesto y por la misma razón el diálogo entre Brian y Deckard no volvió nunca más a rodarse. Solamente aparece una vez y lo que pasa es que no les dio tiempo a quitarse, con lo cual tenemos un problema. Es decir, ellos hablan de 5 pellejudos o de 5 replicantes, pero en realidad los que aparecen son 4. Te apuesto lo que quieras, Albert, a que hay montonazo de gente que ha estado devanándose los sesos respecto a esta frase, pensando que si el quinto replicante sería el propio Deckard o si fuese tal, si fuese cual, y quizá pues solamente es que es lo que te iba la a decir. Explicación más sencilla es pues lo que tú nos acabas de contar. Entre otras cosas, esto provocó entre la gente la teoría conspirativa de todo tipo. Claro. Y sobre todo una de ellas, que era que la mayoría relacionaban esta desaparición del quinto replicante con cierto unicornio de papel de plata. Ah, vale. Hasta ahí podemos leer. Sí, porque pero, oye, igual alguno de nuestros oyentes todavía no lo ha visto. ¿Pero qué es el unicornio de papel de plata? Pues eso no lo vamos a no. A desvelar. Thank you. Pues seguimos con más anécdotas. En este caso, probablemente una de las anécdotas más delirantes de un rodaje tan desquiciado como hemos visto que fue el de Blade Runner. Y fue la llamada Guerra de las Camisetas. Y tú dirás, bueno, ¿qué es la Guerra de las Camisetas? ¿Camisetas mojadas? Quizá. No sé. No. No. ¿O sí? No. En este caso todo comenzó cuando en una entrevista a Ridley Scott soltó pues que prefería trabajar con equipos de rodaje ingleses. ¿Por qué? Pues porque cuando les dices algo, decía él, se limitan a decirte sí, jefe, y obedecen. Eran muy sumisos, eran muy obedientes. Bueno, pues el personal de la película, que andaba muy quemado ya por aquel entonces con Ridley Scott, decidió presentarse en el plato replicando de alguna manera a Ridley Scott, vistiendo unas camisetas estampadas con una leyenda que decía, la traducción literal al español sería: sí, jefe, mis cojones. Así de sencillo. Menuda insurrección que tuvo en el plató. Bueno, pues esa es la traducción que tenía esta camiseta. Hombre, bueno, pues, yo espero que Ridley Scott al final se lo tomase con sentido del humor. Pues bueno, pues Scott y los demás miembros británicos del equipo contestaron a su vez con otras camisetas en las que se leía: la xenofobia apesta. La verdad es que entraron en una especie de, digamos, espiral de insultos ya, que tuvieron que cortar muy rápido porque si no hubiesen acabado con la película. Como ves, la película por dentro era un desastre. Sí, no, hubiesen acabado tirándose de los pelos, hubiesen acabado en las manos. Pero bueno, todo no iban a ser desgracias. Digamos que dentro de medio de tanto cataclismo, el rodaje de Blade Runner tuvo una rara fortuna, y es que recibió la bendición del autor del libro original, un sujeto cuyas espantadas eran legendarias. Ya sabes que Philip K. Dick tenía muchos problemas, sobre todo con el mundo de las drogas, el alcohol. Y bueno, pues tras leer el guión, un sujeto que había por allí, pues decidió de alguna manera presentarle el guión. No se sabe quién decidió darle el guión, y tras haber manifestado su rechazo al guión de Hampton Fencher, dijo literalmente que era como una novela de Philip Marlowe contra las mujeres perfectas. Bueno, y habiendo comentado previamente que a alguien no le gustaba ni siquiera un pelo, pues Philip K. Dick fue invitado a visitar el rodaje de Ridley Scott, o sea, por Ridley Scott, quien además le proyectó 25 minutos de la película. Dicen que al final de ver estos copiones, el escritor se emocionó hasta las lágrimas y dijo: es mi mundo interior, lo han captado perfectamente, afirmó más tarde para después elogiar la película. Y si además, pese a quien le pese, el autor de Sueñan los androides con ovejas mecánicas, y el argumento de la película se contradecían en muchos aspectos, aunque bueno, pues de alguna manera, pues él lo, digamos que eso no lo... No le dio tanta importancia. No le dio tanta importancia porque no dejaba de ser una película basada en su texto, claro, ¿no? Era una adaptación cinematográfica y no siempre se puede seguir tan al pie de la letra, y nunca mejor dicho, una obra literaria. Y de hecho, no le dio tanta importancia, tanto es así que Dick lo que hizo fue, digamos que de alguna manera, sentenciar que ambos textos eran complementarios, tanto su novela como el guión. Por desgracia, Philip K. Dick, como todos sabréis, murió en marzo de 1982, pocos meses antes del estreno de la película, y no pudo llegar a beneficiarse de la fiebre dickiana que la película levantó en ese momento, porque digamos que Philip K. Dick hasta ese momento pues no pasaba de ser un escritor de novela, en este caso fantástica, de ciencia ficción, pero a partir de entonces se convirtió en todo un novelista de culto, uh-huh, un autor de culto sobre todo de este género. Hay algo que tiene que ver mucho con Blade Runner y que todo el mundo recuerda, y es la música. Todavía no hemos hablado de Vangelis. Estamos hablando de un griego contra un tozudo Ridley Scott. Esto puede ser la segunda parte. Un tozudo británico. Puede ser la segunda parte de Troya, perfectamente. Bueno, pues también hubo problemas con la banda sonora. Y también hubo. Mira que ya se me hacía a mí raro, ¿eh? Digo, como me diga que con Vangelis fue todo como la seda, no me lo voy a creer. Bueno, pues había malas relaciones laborales, actores descontentos, como hemos visto, incluso palomas que se negaban a volar. Y alguno dirá, bueno, ¿y es que acaso no hubo ningún aspecto de Blade Runner que se librara de las desgracias? Pues no, incluso la producción de la banda sonora y su posterior publicación supusieron un calvario. El teclista y compositor Vangelis, al que se le invitó o se le contrató para poner la banda sonora que todos conocemos a Blade Runner, se peleó con el director por razones nunca desveladas del todo,

que le han dado como banda sonora oficial, que es la que yo tengo en casa. Sí. Y sí son alrededor de 2 horas de... Que es donde está toda la banda sonora que compuso García. ¿Y a qué se debió pues este asunto de no editar la banda sonora a la par que la película para también poder venderla, distribuirla? Pues por lo visto fue un problema entre ambos. O sea, un tema entre ellos dos a nivel personal, quizá de, bueno, pues de no entenderse, de que, bueno, ¿y tú más? Efectivamente. Pues ya ves, curiosamente la banda sonora que eso al final, se bueno, ha hecho... Pues... Hace poco, la banda sonora originalmente como tal, como completa, creo que es del 2010-2011, que es cuando verdaderamente se ha podido escuchar ya al completo. Y bueno, pues, es la conocida como Blade Runner Trilogy, que es la que yo tengo en casa, que tiene temas inéditos incluso, y que bueno, pues al final Vangelis dio el visto bueno para que se pudieran escuchar de una, así de que una vez. La confrontación de estos dos genios repercutió luego pues en que quizá pues hubiesen ganado más dinero. Porque pues, imagínate, vendiendo la banda sonora desde el año 82. Pero bueno, en fin, ellos mismos. Pues las cosas avanzan, seguimos como ves un orden cronológico en el rodaje. Y llegamos a julio de 1981. Aquí se produce el cataclismo de cataclismo. Ya la cosa no podía ir peor, alguno pensaba, pues sí, fue a peor. La productora de la película, los productores y la compañía Warner Bros. Deciden despedir a Ridley Scott. Le mandan una carta y le dicen que se ha pasado de fechas y se ha pasado de presupuesto, con lo cual prescinden de él y que se han puesto a buscar un nuevo director. La jugada pues no le salió bien y el director fue readmitido, pero los financieros se le cobraron con creces al año siguiente durante la postproducción del film. Los pases previos, celebrados en Denver y en Dallas, demostraron que la película era demasiado rara para un público que se había quedado ojiplático con El Imperio Contraataca en 1981. Así que la compañía Tandem, convencida hasta el momento de que tenía un blockbuster entre manos, impuso cambios en el guión y en la película de Ridley Scott, tales como la inclusión de la voz en off, algo que ya estaba presente en el guión original, pero que David Peoples y Ridley Scott habían juzgado oportuno eliminar en su momento. Ya sabes que en España fue Constantino Romero, la voz en off, afortunadamente, que aparece en la traducción, o en este caso en el doblaje español. Y aunque corrió durante muchos años la leyenda de que Harrison Ford había leído el texto con desgana, para sí, que Tandem, la empresa, no tuviese más remedio que descartarlo, el actor siempre lo ha negado, y siempre ha dicho que lo hizo de la manera que pudo, y el problema es que la narración era una mierda, literalmente. O sea, no es que él pusiese, estuviese descanado, sino que no valía para nada. Que se lo grabaron mal. De alguna. O sea, que la culpa fue de los otros. Efectivamente. No de él. Bueno, pues finalmente tanto Peoples como Hampton Fencher afirman que el texto de la versión extendida de la película no era el suyo, sino un apañado redactado a toda prisa por algún secuaz de la productora Tandem para ponerlo en marcha y podérselo cambiar. Ya ves que hasta que en estos pequeños detalles pues tuvieron problemas. Bueno, pues además de la narración en off, la alteración de Blade Runner, que más irrita a los fans y sobre todo a Ridley Scott, es el final feliz, cuya condición de pegote añadido a última hora canta mucho, además pega mucho cante, la verdad de las cosas con mucho. Bueno, pues según leemos en el libro de Paul Salmon, la génesis de dicha escena fue tan atribulada como todos los demás en la película. Ridley Scott sí que contaba con que tras la muerte de Batty, Deckard y Rachel abandonasen en Los Ángeles en coche, solo que la película debía mostrarles a ambos internándose en el desierto, dejando claro que se dirigían allí para morir en paz. Bueno, pues bien fuera porque Scott no se decidiera, o bien porque el presupuesto no daba para más, dicho momento no se rodó nunca, esta escena nunca se llevó a cabo. Cuando los productores impusieron una conclusión más optimista, el director no tuvo más remedio que llamar a Stanley Kubrick para que éste le cediera planos no usados en El Resplandor, amén de llevarse a Harrison Ford y a Sin Young a los bosques de Cedar Lake, cerca de Los Ángeles, para que el diseñador de efectos especiales, Ivor Powell, recordó como el día más desagradable del rodaje, porque todos sabíamos que iba a acabar pronto la película. Algunos era el día más desagradable y otros el día mucho más agradable de todo el rodaje. La verdad, estaban hartos. Bueno, pues como ves, hasta el final también tuvieron problemas. Pero es que no queda la cosa ahí. Como nos revelan los comentarios de los productores, el montaje estrenado de Blade Runner no fue satisfacción para nadie. Una vez terminada la película, seguía siendo un desastre, la verdad. Lo cual quedó confirmado en apariencia por las malas críticas y unos resultados comerciales más bien mediocres. Lo hemos dicho antes, la película costó 28 millones de dólares y tan solo recaudó 34 en su momento. Muy justito. Anduvieron bastante, bastante justos. Bueno, pues con los años la película ganó con... La verdad es que se ha ido ganando, ha ido envejeciendo muy bien y se ha ido ganando su estatus de película de culto, con lo cual hay dos versiones previas. Vamos a hablar de las versiones. Las denominadas copias de trabajo y la versión de San Diego, que circulan de forma pirata y circularon durante bastantes años. Bueno, más adelante se hicieron nuevos remontajes, uno para la edición de LaserDisc, otro censurado para las emisiones televisivas. En el año 1997 Ridley Scott dio visto bueno a un presupuesto llamado montaje del director, en el cual realmente no tuvo mucho que ver, para publicar finalmente en 2007 una edición definitiva con retoques digitales. Estos siete montajes diferentes de Blade Runner, reunidos en un cofre de DVD, hay que sumar una versión de 4 horas cuya existencia niegan casi todos los implicados, porque a saber lo que hay en ella, pero que se menciona además en el documental Dangerous Days, un documental que se hizo sobre el rodaje. Fíjate qué nombre, Dangerous Days. Muy bueno el nombre, el título del documental. La verdad es que Días no puedo saber de otra manera. Días peligrosos. Bueno, pues ahí se menciona una versión de 4 horas que nadie ha visto o que han procurado que nadie vea hasta el momento. En los años 80 era habitual que las películas orientadas al público juvenil tuviesen su versión en forma de TVO, y Blade Runner no fue una excepción. El cómic fue lanzado en forma de novela gráfica primero, después fue una miniserie para Marvel. Finalmente, el guionista Archie Goodwin tuvo acceso al guión original en sus viñetas, y ahí figuran diálogos eliminados o reescritos durante el rodaje. O sea, se hicieron casi una nueva versión, digamos, de cómic de Blade Runner, así como una narración bastante superior a la que se escuchan en la película original, y un final bastante diferente. Además, los lectores pudieron descubrir qué pasó exactamente en las famosas puertas de Tannhäuser. Las secuelas literarias de la película, obra del amigo de Philip K. Dick, el señor Jeter, W. Jeter, aparecieron entre 1995 y el año 2000, y es poco probable que sirvan como punto de partida a lo que hoy llamamos secuela, o a lo que comentábamos al principio de hacer una secuela. No, porque la verdad es que no revelan mucho tampoco de lo que podía haber pasado para continuar o para seguir continuando. Finalmente, ya para acabar, diremos que ningún repaso al mundo de Blade Runner estaría completo sin mencionar los videojuegos basados en la película. El primero de ellos, bastante poco aprovechable, que apareció en el año 85 para ordenador de 8 bits y por problemas legales afirmaba ser una adaptación de la banda sonora de Vangelis. Lo tuvieron que encubrir de alguna manera porque no se vendió absolutamente nada, no sacaron ni para pipas. Y en 1997, eso sí, apareció otro videojuego titulado Blade Runner, obra de Westwood Studios, que está considerado como una de las mejores aventuras gráficas basada en la historia de Blade Runner. Y esto es un poco el anecdotario, para que veáis el anecdotario oficial, sí, sí, del rodaje tan, prácticamente podríamos decir, hilarante y ridículo de una película que al final, con los años, se ha convertido en una película de culto, una película de éxito. Cada vez son más los fans de Blade Runner, o han sido más a lo largo del paso del tiempo, pero que, como veis, pues fue un auténtico desastre de rodaje. Incluso para parte del equipo, por lo que nos has contado, Albert, un auténtico infierno. Un auténtico infierno, uh-huh. Un auténtico infierno. Pero bueno, que la película, con todo y con eso, en cuanto a premios, digamos que estuvo bastante bien colocada. En el año 82 tuvo 2 nominaciones al Oscar a la Mejor Dirección Artística para David Snyder y los Mejores Efectos Visuales de Douglas Trumbull y de Matthew Jurczyk. En el año 82 también fue nominada al Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora Original de Vangelis. Se llevó 3 premios BAFTA, premio a Mejor Fotografía, premio al Mejor Vestuario y a la Dirección Artística, de 8 nominaciones que tuvo. Y se llevó también en el año 82 el premio de la Asociación de Críticos de Los Ángeles a la Mejor Fotografía. Con todo y con eso, la película ha pasado a ser uno de los buques insignia de Warner Bros. Durante mucho tiempo le han sacado muchísima rentabilidad, sobre todo a la venta, a la hora de comerciar con esta película, con Blade Runner, se han hecho auténticas barrabasadas también, sacar lotes completos, cofres, como hemos escuchado antes, con la película. Pero bueno, con todo y con eso, Blade Runner no deja de ser lo que es, una película de culto, una muy buena película, y en definitiva yo creo que una de las películas, junto con Matrix, en el aspecto de la ciencia ficción y de la filosofía, más importantes de la historia del cine. Pues hemos intentado repasar, sobre todo Albert, pues un montonazo de anécdotas que siempre gustan, ¿verdad? Conocer un poco ciertos entresijos de los rodajes, de cómo surgen estas películas que posteriormente se convierten en iconos del cine. Y es el caso de Blade Runner, aprovechando, repito, como al principio he dicho, que estos días se está hablando de esa secuela, porque sí, al final va a ser secuela, creo, en la cual no va a estar Ridley Scott como director. No, va a centrar en Prometheus, la segunda parte. De hecho, en su tiempo de rodaje de Éxodo en España, como sabéis, la acaba de estrenar, Dioses y Reyes, uh-huh, en una de las entrevistas, ya sabes que le gusta mucho España, dice que España es una pena, que no se hagan más películas en España por los buenos platos que tiene de rodaje. De hecho, él es una buena muestra de que aquí se puede hacer buen cine, se puede rodar buen cine. Y una de las preguntas que le hicieron en una de sus últimas intervenciones fue el intervenir como director en una secuela de Blade Runner. Él prácticamente es partidario y secunda mis palabras. Yo siempre digo que con las cosas que quedan bien, mejor no enredar. Y él más o menos vino a decir eso, ¿no? Ese es su momento. Pese a todo esto que hemos contado, la película fue un éxito. Y quedó redonda, porque la verdad, la película le salió redonda. Es fabulosa, realmente. La película está muy bien. Que para qué continuar algo que quedó tan sumamente bonito y prácticamente cerrado. Aunque de alguna manera él mismo puso la trampa, porque si nos damos cuenta, la película queda demasiado abierta. Y queda sobre todo la gran pregunta en el aire. ¿Quién es verdaderamente Rick Deckard, no? Si Rick Deckard es un replicante también, como parece ser que nos deja ver a lo largo de la película, o simplemente es un señuelo para mantenerlos con los ojos fijos puestos en su personaje y derivar de alguna manera en otro concepto más, digamos, más filosófico, a través de su unicornio de plata, de platino que aparece dando vueltas por la película. Nunca sabremos, quizá a lo mejor nos quedemos con las ganas de saber si Rick Deckard era un replicante o no. La verdad, a mí particularmente no me importa si lo era o no lo era. A veces... simplemente creo que su papel lo deja bastante claro. Yo creo que sí es un replicante, por eso tiene esas controversias a la hora de cazarlos, aunque él no los caza, simplemente se les llama, como dicen ellos, ejecución o no, o apartarlos de alguna manera del medio, ¿no? Y parece como que en algunas intenta fallar a posta, ¿no?, a la hora de ir a por ellos, pero puede ser también porque quizá a lo mejor dentro de esa apariencia humana pues tenga un corazón androide, ¿por qué no? No siempre tenemos que terminar las cosas, o por lo menos que nos den el trabajo, en este caso la historia, totalmente cerrada. A veces es mejor dejarlo un poco a la imaginación o la interpretación de cada cual, ¿verdad? Desde luego, yo creo que en eso sí que fue Ridley Scott, fue un auténtico maestro, y sobre todo su guionista fue un auténtico maestro en dejar ahí, en el punto, yo creo que perfecto, la película, para que cada uno saque su propia conclusión. Por eso yo siempre la comparo con Matrix, ¿no? Cada uno que saque su conclusión, que Matrix es un poquito más cerrada. Es más galimatías, Matrix. Sí, un poco más difícil de entender, una filosofía un poquito más, digamos, más enrevesada que Blade Runner. Pero sí que lo dejan en el punto suficiente como para que ahí nos comamos un poquito nosotros también el tarro. Como para que no seamos simplemente meros espectadores, sino que también nuestras cabezas puedan pensar y de esa manera ayudar un poco a cómo podría ser una continuación o hasta qué momento hemos visto si hemos comprendido verdaderamente la filosofía de la película. Blade Runner, película de Ridley Scott del año 1982. Si no la habéis visto, ¿a qué esperáis? El cyberpunk, gran parte de la historia del cyberpunk nació con ella. Albert, pues muchísimas gracias. Como siempre, un placer hablar de esto que no nos gusta nada, y sobre todo de una película que a mí particularmente no me gusta nada, que es, como puedes comprobar, que es Blade Runner. Fabulosa, repito. Para verla muchas veces a lo largo de la vida. Yo no sé, yo verdaderamente no sé cuántas veces la he visto, pero muchas. No te puedo decir exactamente cuántas. Probablemente es una de las películas que más he visto. Pues con este broche cinematográfico vamos a terminar el año en este último programa del 2014 de Proyecto Terror. Así que feliz Navidad, Albert, y hasta el año que viene. Pues muchísimas gracias, feliz Navidad para ti, para todo el equipo, y nada, y hasta el año que viene, que tengamos una salida de año muy buena y mejor entrada todavía en el 2015. Más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. La lluvia. Es hora de morir. Visítenos en proyectoterror.blogspot.com. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Esta semana, en mis malos queridos, regresamos a Francia. Estuvimos la semana pasada con uno de los protagonistas de la sección de Helen the Ripper y esta noche, pues igual. ¿Qué tal, Helen? Pues aquí seguimos, en Francia. Sí, sí, parece que le has cogido gusto a este país y de aquí, de este lugar. No sé si de la capital París o de otra localidad, pero bueno, que francés o francesa, ahora nos lo dirás tú, es tu malo querido de hoy. Francés. Muy bien. Vamos a seguir con los malos queridos. Ya hubo una mala querida la semana pasada. Así que vamos a seguir con los malos queridos. Vamos a seguir en Francia, en el país vecino. Y vamos a hablar esta semana de Michel Fourniret. Pero bueno, antes de nada voy a dar las buenas noches, que empezaba el cañón y creo que no las he dado. Bueno, pues porque estamos como en familia y los oyentes ya nos conocen. ¿Como en familia? No, estamos en familia. Claro, estamos aquí nosotros tomándonos un café y un té en la cripta y ya pensamos que los oyentes, pues igual, ya están aquí con nosotros desde hace un buen rato. Pero bueno, una chica aquí es educada, tiene su educación, entonces... Para eso ha sido a unos colegios privados. Uy, no, hija, no. No me pongas a mí, no me taches a mí de pija de colegio privado, yo de colegio público y a mucha honra, vamos. Bueno, pues una vez dada la bienvenida, dados los detalles de mi infancia de que era colegio público, dichas las buenas noches y el nombre de tu malo querido, pues comenzamos el viaje por su biografía. Pues sí, vamos a empezar. Después de dos semanas en las cuales no había muchos datos, que si de infancia, que si de cuando nació, es más, recordemos que incluso hemos hablado de alguien que no se sabe quién uno, fue. Uno que no tenía nombre, que tenía solo un apodo. Pues vamos a decir que el malo querido de esta semana, Michel Fumine nació el 4 de abril de 1942. De su infancia se sabe que no fue la infancia problemática de la que normalmente hablamos cuando se trata de malos queridos, de infancias problemáticas o de abusos. A ver, tampoco fue un niño bien, un niño rico que tuviera todos los caprichos. Tampoco fue de colegios privados. No, en eso se parece a mí y a ti, creo, ¿no? Tampoco tú eres de colegio privado, Patriz. Yo, mitad y mitad. Te expulsaron de uno y se lo cogieron en otro, ¿no? Bueno, vamos a empezar, vamos a seguir con Michelle. Bueno, vamos una infancia, digamos, normal. Normal. Uh-huh. Se llegó a casar hasta tres veces y pasó a ser conocido en la opinión pública porque en un verano, concretamente en el año 2004, confesó haber secuestrado, violado y asesinado a un total de 9 niñas y adolescentes en un total de 14 años, concretamente en la década entre los 80 y los 90, aunque también fue sospechoso de un total de 10 muertes más, 9 en Francia y 1 en Bélgica. Ya hemos dicho que se llegó a casar hasta tres veces. Concretamente, su tercera esposa, Monique Olivier, fue la que denunció los asesinatos llevados a cabo desde 1987, después de que la esposa del asesino en serie belga, Marc Dutroux, fuera condenada a 30 años de cárcel por complicidad de los crímenes de su marido. Yo creo que esta mujer se quiso curar en salud y pensó que antes de que también la acusaran a ella de ser cómplice en los asesinatos, prefirió acusar a su marido y así librarse ella de cargas. Fourniret había sido acusado de rapto de menores y comportamiento sexual inapropiado y llegó a estar en prisión en junio del 2003, por intentar secuestrar a un adolescente en el año 2000. Fourniret se sabe que enterró al menos a dos de sus víctimas en un elegante castillo de su propiedad bien entrada la década de los 80, y en el año 2004 un equipo de policías franceses y belgas recuperaron los cuerpos de estas dos víctimas cerca del castillo. Después de ser detenido, Fourniret reconoció que sentía una atracción particular por la gracia y la virginidad de las niñas jóvenes, pero esperó a que su mujer le denunciase para reconocer el asesinato de 9 personas, aunque su esposa siempre insistió en que llegó a matar a 10. El asesino describió fríamente y de manera distante los crímenes a los investigadores. Los justificaba, según decía, por la necesidad que tenía de matar, porque sus víctimas no se dejaban o bien violar o bien matar. Y hay que decir que la carrera delictiva de este asesino empezó en Francia en 1987, cuando fue condenado por primera vez a 7 años de cárcel por violación. Como estaba detenido desde 1984, salió libre en el año 1987. Tras abandonar la cárcel, cometió su primer asesinato conocido. La víctima fue Isabel Laville, una joven de 17 años desaparecida tras salir del colegio en Auxerre. Generalmente, nuestro amigo se dirigía a las inmediaciones de una estación de ferrocarril para localizar a sus víctimas. Tras preguntarles inocentemente una dirección, las convencía para que subieran al coche y así ayudarle a llegar a la dirección que había preguntado. Acto seguido, las violaba y las estrangulaba. La esposa que le denunció declaró que Michel Fourniret le anunciaba que iba a salir de caza. Al principio ella pensaba que realmente era caza de animales, aunque posteriormente fue cuando supo que cuando su marido hablaba de salir de caza, era que ibas a cometer estos asesinatos. Ante los investigadores, Fourniret empezó a negar las acusaciones de su mujer, pero cuando se informó con precisión sobre los asesinatos, admitió que se lo había contado, pero que todo eran bromas, que declaró no afirmar los hechos, pero afirmó que no deseaba dar más precisiones. El llamado Dutro francés dijo que conoció a su actual mujer cuando trabajaba de visitante de cárceles y que no secuestraba mucho tiempo a sus víctimas para así asegurarse el que no se encariñase demasiado con ellas. Al no saber qué hacer con ellas tras violarlas, las asesinaba. Enterraba a algunas de las chicas en el jardín de un castillo que compró la pareja cerca de Sedan, el castillo del cual hemos hablado anteriormente. En Bélgica, sus vecinos le consideraban un hombre discreto y encantador. En Bélgica tenía también una vivienda, que era propiedad de la familia, pero que ellos heredaron. En el año 2003, incluso trabajó con su esposa, la que le denunció, como vigilante en el comedor del colegio de un pequeño pueblo belga. La directora del centro lo describió como una persona tranquila, inteligente e incluso demasiado tímida para el cargo que ostentaba. Una imagen que no coincidía con la descripción que hacían de él los investigadores. Este hombre, que tomaba nota de todo, provocaba un miedo inmenso a sus víctimas. La frase que más repetía en las chicas que secuestraba era esta: si no haces el amor conmigo, te lanzo ácido a la cara y te desfiguro. A veces admitió a los policías que las niñas no entendían lo que les decía cuando hablaba de mantener relaciones sexuales, y que él se frustraba y que no tenía más remedio que enseñarles a la fuerza, ya que tenía muy poca paciencia para enseñar y tenía que hacerles entender lo que quería de un modo o de otro. Tenía un aire de profesor, explicaba lo que quería, admitía que escogía niñas guapas para desflorarlas, que adoraba la literatura y que tenía 3 cuadernos de color azul, rojo y verde que siempre llevaba con él. El primero, el azul, lo destinó a su mujer. Todo lo que estaba escrito en él era dirigido a su mujer. El segundo, el rojo, estaba dirigido a su abogado, por si en algún momento llegaba a ser detenido, que el abogado tuviera todo tipo de relato, todo tipo de hechos ahí relatados para poder afrontar su defensa. Y el último, asimismo, que era en el que escribía sus memorias para, en caso de que llegara a ser reconocido, que alguien pudiera publicarlas y que se ciñeran estrictamente a lo que fue la verdad, su verdad. Las víctimas cuyo secuestro, tortura, violación y asesinato que Fournier confesó fueron los siguientes. Ya hemos hablado de la primera víctima, la adolescente que desapareció en Auxerre, que desapareció de camino desde la escuela a su casa. Sus restos fueron encontrados en un pozo al norte de la localidad de la que desapareció en el año 2006. La siguiente víctima fue una joven de 20 años que desapareció en el año 1988 y que fue encontrado el cuerpo en unos bosques cercanos a donde desapareció. Una estudiante francesa de 22 años de nombre Jean-Marie Desmarolles, que desapareció en el año 1989, fue encontrado en la finca de Fundidet con su ropa de escuela. Elizabeth Winsett, una niña belga de 12 años que desapareció en 1989 después de jugar con una amiga, fue asociada durante mucho tiempo a que fue víctima de Marc Dutroux. Pero Fundidet confesó el lugar donde estaba el cuerpo y ahí pudo ser demostrado que fue Fundidet y no Dutroux el causante de la muerte de esta niña. Otra niña, en este caso francesa y de 13 años, que desapareció en 1990, fue otra de las víctimas de Michel. Farida Eldegur, novia de una organización dedicada a robar bancos, fue asesinada por Fundidet para poder entrar en ese grupo criminal. Con el dinero de esta organización fue con el que compró el castillo del cual ya hemos hablado. Céline Cesson, una joven de 18 años desaparecida en Sedan, fue encontrado el cuerpo en Bélgica. Fue una joven que estuvo, según declaró Fundidet, bastante tiempo secuestrada porque llegó a encariñarse con ella y en vida la llevó a la casa que tenían en Bélgica, pero allí, ante la posibilidad de que ella denunciara a los vecinos su situación real, optó por asesinarla. Una joven de 18 años de nombre Manjana Tumón desapareció en el año 2001 y su cuerpo también fue encontrado en la casa de Bélgica. Y también hay que decir que hubo un hombre cuya identidad no fue jamás sabida, que lo mató en el robo de un banco por un dinero en efectivo. Fue la única víctima de sexo masculino de Michel Fourniret, aunque ya hemos dicho que no fue por índole sexual como las jóvenes, sino que fue por un robo. También la esposa de Fundidet declaró que había matado a un adolescente de 16 años que había trabajado como au pair en su casa. aparentemente Michel la mató en el año 1993, pero no fue confirmado. La identidad de esa supuesta víctima no fue confirmada, ya que aunque la mujer de Michel Fournier la contrató como au pair, dice que los datos que tenía de ella, de nombre, edad, dónde vivía, cuando decidió prescindir de sus servicios, rompió los datos y que no se acordaba de ninguno de ellos. El mismo Fournier declaró que no cometió ningún crimen entre 1990 y el 2000, pero la policía de hasta 5 países reabrió viejos casos de violaciones, desapariciones y asesinatos. Y con las pruebas de ADN intentaron inculpar a Michel en algunos de esos asesinatos que jamás fueron resueltos, pero el ADN dio pruebas negativas, dio respuestas negativas. En los Países Bajos, los investigadores también quisieron inculpar a Michel Fournier en las desapariciones de Tania Groen y Nicky Verstappen, aunque también las investigaciones no llegaron a buen puerto. En el año 2006, algunas personas decían que Fournier pudo haber sido el responsable del asesinato de una niña de 8 años. Un ciudadano francés de nombre Christian Ranucci fue condenado por este crimen y decapitado en 1976. Posteriormente se supo que Ranucci fue inocente. También se sabe que Fournier estaba de vacaciones en Marsella cuando esta joven fue asesinada. Se sabe que esa niña y su hermano conocieron a un hombre en un coche que les dijo que estaba buscando a su perro, que la niña subió al coche para ayudarle y que fue secuestrada. Una hora después, el autor del secuestro tuvo un accidente con una persona, pero el secuestrador logró escapar. Ya hemos dicho que hubo una persona inculpada en este caso que fue decapitada y que posteriormente se supo que la persona decapitada era inocente. Sí se sabe que ese joven confesó su culpabilidad bajo presión policial y que hubo mucha controversia y que hubo mucha gente que se echó encima de las autoridades por este caso. Uno de los datos que más inculparon a Ranucci, el supuesto autor del asesinato de esta niña, fue que hubo demasiada sangre, lo que era en el sitio donde se había encontrado a la niña, toda perteneciente al mismo grupo sanguíneo. Ranucci tenía el mismo grupo sanguíneo que la niña y era un grupo bastante difícil de encontrar. Posteriormente, cuando ya había pasado todo y el público, la gente se echó encima de las autoridades, vieron que realmente toda la sangre pertenecía a la niña. Pero bueno, vamos a seguir hablando de que fue el caso de nuestro protagonista, de nuestro malo querido, de Michel Fournier. Ya hemos hablado de que Michel Fournier declaró haber estado de vacaciones en Marsella cuando pasó todo el caso de Ranucci. También tenía un coche del mismo color, tenía 32 años, y a diferencia de Ranucci, que tenía un historial delictivo limpio, él ya tenía un pasado lleno de ataques sexuales. También él declaró, Fournier, que había usado muchos trucos, entre ellos el de la búsqueda de perros. Y aunque la niña Rambla no mostró signos de haber sido violada, Fournier de vez en cuando eyaculaba frente a sus víctimas en lugar de atacarlas sexualmente, con lo cual no se sabe que no de todas las niñas que secuestró, no todas las violó. La historia del conocido monstruo de las Ardenas llega a su fin, cuando fue condenado en el año 2008 a cadena perpetua por un tribunal de París. Su esposa también fue declarada cómplice de estos asesinatos y también fue declarada culpable bajo pena de cadena perpetua. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, terminamos el episodio 452 de Proyecto Terror y el último del año. Antes de despedirnos, queremos enviaros nuestros mejores deseos para estas fiestas y para el 2015. Que os ocurra lo mejor, queridos. Regresaremos a mediados de enero y esperamos vuestra compañía. Mientras tanto, pasadlo de miedo. Chao. Veríamos vino en aquel arre. Todo aquello pasó y...